Seré heroica y grieta la calle, seré, seré la orilla que abrace el mar. Seré viento, seré libre como el aire, seré azúcar y a veces sal. Contigo sí.